Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Bolten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Hoy Eva de Jesús Iggy cumple 43 años y hace 234 días que se encuentra cumpliendo pena por la osadía de mantenerse viva. Viva en un mundo que castiga a las lesbianas por no acatar la heterosexualidad obligatoria. Viva en un mundo donde la justicia contempla la figura de legítima defensa sobre los bienes materiales, pero no sobre nuestras vidas, no sobre nuestros cuerpos. Cumple prisión en el penal de Magdalena, lejos de todo su entorno, lejos de sus afectos, lejos de esa vida de arquera y de jardinera de barrio que se ganaba el pan sin joder a nadie. Hoy Iggy cumple años y no hay felicidad posible si se la priva de la libertad por haber sobrevivido. Qué irónico, de no haberse defendido de esos machos que la atacaron por lesbiana, seguramente hoy tampoco celebraría. Hoy sería un número más en la infame estadística de femicidios. Hoy Iggy tampoco la cantaría. Iggy cumple 43 años, en los que ha enfrentado diferentes intentos de disciplinamiento por ser quien es, una lesbiana, chonga, laburadora y del conurbano. Iggy es la expresión clara de esa existencia lésbica, donde estamos cada vez más convencidas que sobrevivir no es suficiente. Que no queremos más heroínas ni mártires a quienes recordar en nuestros calendarios diversos. Nos negamos a sobrevivir al sistema heterosis patriarcal que nos mata o nos encarcela. Hoy es el cumpleaños de Iggy y estar presa puede ser motivo para no festejar. Desde la Asamblea de Lesbianas Permanentes, y nos sumamos, reivindicamos la felicidad como práctica política. Decimos, organizadas, ya te vamos a sacar, enredadas, saltando y con los tambores marcando nuestros bailes y festejos. Esta es nuestra manera de decirte feliz cumpleaños. No estás sola, somos un montón y te vamos a sacar. Feliz cumpleaños, Iggy. Libertad y absolución para Iggy. Estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Varias de vodka caminan por allí. Una, dos, ultraviolenta. Mueven sus encierros con frenesí. Arrancamos aquí desde el sótano de la casa esta edición, sexta edición de Porción de Placeres, Canela. Sí, me encanta que sigamos recorriendo la casa. Lamentablemente hoy nos toca el lugar más encerrado, que me da como un poco de claustrofobia. Mucho polvo, mucho moho. Mucha cosa guardada, Alicia. Lo único que me alegra es volver a encontrarme con vos, que hace como 20 días que no compartimos este lugar. No compartimos micrófonos. Al aire, que no nos cruzamos politizando la casa. Es verdad. Hacía tiempo que nos hemos cruzado en la calle. Más en la calle, pero... Eso también es interesante. Pero no, es verdad, hacía tiempo que no compartíamos micrófono. Y bueno, sí, estamos hoy saliendo aquí desde el sótano. Porque bueno, nosotros decíamos que toda casa, algunas casas, caserones tendrán su buen sótano, otras tendrán un altillo, otras tendrán un rincón de acumular. No sé, abajo de la cama, atrás de la puerta de la cocina, pero en toda casa hay un lugar donde se acumula lo que no se quiere. Y además de que se acumula lo que no se quiere, cosas que a veces son útiles y no hay dónde ponerlas. También, o cosas por ahí que son útiles, pero que ensucian. Sí, totalmente. Y también sucede generalmente en los sótanos. A mí me vienen esas imágenes de los últimos años en que hubo casos de secuestros de mujeres que eran torturadas, como sucedió en los casos de la dictadura, en momentos en que no estábamos viviendo en gobiernos democráticos, en que eran encerradas en esos sótanos. Así que, además de ser un espacio de guardado, me parece también que es un espacio medio de castigo por momentos, me parece. Sí, de castigo, tenebroso y mórbido también. O sea, un lugar difícil, no muy cómodo para estar, te diré. O sea, lo vamos a pasar lo mejor que podamos. Sí, lo vamos a pasar lo mejor que podamos porque acá en Porción de Placeres nos comprometimos con politizar todos los espacios de la casa y por eso no podíamos obviar el sótano y por eso no podíamos sino empezar de la forma que empezamos, que le agradecemos acá a la compañera Kimei. Por sus palabras y su lectura, recordando en el día de hoy, cumpleaños de Iggy, y como venimos repitiendo programa tras programa, decimos libertad para Iggy. Sí, que está presa hace casi un año, recordamos brevemente el caso, ella se defendió de una violación correctiva, que es lo que nos sucede a muchas lesbianas, que es este intento desde el patriarcado heterosexual por normalizar la sexualidad de quienes decidimos corrernos de su regla. En este caso, Iggy se defendió, mató a uno de sus agresores y, como ya sabemos, la ley defiende la propiedad privada, pero no defiende a nuestros cuerpos. Es decir, si uno mata en legítima defensa por cuidar sus bienes, incluso hasta un sótano, no pasaría nada. Pero si una se defiende de una violación correctiva, va a la cárcel. Así que seguimos luchando porque se haga justicia y Iggy esté entre nosotras. Sí, por ahí te escuchaba acá y pensaba si algún o alguna radio escucha distraído piensa, bueno, violación correctiva, ¿qué será eso? Se me ocurrió, pensemos todas esa serie de chistes, ¿no? De bueno, mirá, aquella se ve que le faltará algo, le faltará probar algo, se ve que nunca la atendieron bien, todo ese tipo de chistes tan burdos, machistas que hemos escuchado y lamentablemente seguimos escuchando, van un poco en esa línea, van un poco en inmiscuirse en nuestra sexualidad, en lo que hacemos con nuestros cuerpos, en cómo gozamos, en cómo disfrutamos y en pensar que todo aquello que se desvíe de la norma merece ser corregido y que en general a las mujeres lesbianas, heterosexuales, trans, y siempre nos falta un buen pedazo. Sí, y además lo terrible de eso también es que en el caso de las lesbianas todavía resulta un acto más indigesto para el heteropatriarcado porque se salen del dominio inmediato de la masculinidad. Entonces ahí parece que esa agresividad que le genera una lesbiana, como pasó en el caso de la Pepa Gaitán, que la mataron porque veía cierta competencia al padrastro de su novia, es algo similar a lo que está pasando con esta violación correctiva que tuvo que sufrir Iggy. Así que seguiremos pidiendo justicia porque no es justo que tengamos a la compañera en ese sótano carcelario. No, no es justo y ahí entonces seguiremos gritando y reclamando aquí desde Porción de Placeres, libertad para ahí. Te quiero contar algo. Contame algo. Vos sabés que nosotras salimos de esta casa feminista que cuestionamos, que problematizamos, que criticamos como Cátedra Libre Virginia Volten que somos. Pero ¿sabés hasta dónde llegamos? Contame, ¿hasta dónde llegamos? Nos estamos llegando hasta Venezuela, que nos están... No. Te la cuento. Nos están redifundiendo desde allá. Y además, también las compañeras de la red, nosotras en el mundo, de Córdoba y España, están retransmitiendo nuestro programa. No te puedo creer, es como que de la casa empezamos a mandar, no sé, me suena más como a fotos, postales, noticias de que aquí estamos y están llegando a otras partes del mundo, cartas misivas, mensajes de Facebook, lo que quieran, pero nos están llegando y nos están retransmitiendo, por suerte, de todas partes, de varios lugares, ¿no? Varias compañeras, esto quiere decir que nuestra casa se está abriendo y sí. Estamos recibiendo cada vez más compañeras y esto me recuerda esa frase de la compañera Celina de que el feminismo nació internacionalista. Bueno, Porción de Placeres está intentando aportar humildemente con la apertura de su casa hacia la internacionalización del feminismo. Se viene la internacional feminista, ya está sucediendo. Y me parece que algo internacional vamos a tener en este algo programa vamos también. A estar charlando. Pero aprovechando esta apertura de la casa internacional, porque si de algo sabemos las feministas es que lo personal es político, así que empezamos a criticar desde la casa para salir a la calle y de vuelta y seguir superándonos, pero en todo eso nunca podemos hacer las cosas solas. Jamás. Así que una puntita que les tiro a ustedes que están ahí escuchando el programa es que se comuniquen con nosotras. Por favor, comuníquense con nosotras. ¿Por dónde pueden hacerlo? Lo pueden hacer al teléfono 451-6917. Hoy voy a decir todas las características porque como sabemos que nos están escuchando de muchos lados, tenemos el WhatsApp 221-670-5190. También nos pueden escribir al correo o a la página de Radionauta FM. Creo que había un mosquito, eso fue. Disculpen. Y si no, también nos pueden escribir hasta a la página de Porción de Placeres, donde ahí el equipo de Community Managers se van a estar comunicando. Comunitarias Managers se van a estar comunicando con ustedes. Felices de la vida, vamos a recibir. Te señalaba. Algo cosas. Cosas que hay acá dando vueltas, estos bártulos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Bolsa. Claro, ¿para qué guardás las muñecas viejas, por ejemplo? Porque nunca puedes saber mucho de ellas. A la mayoría le faltan las piernas, algunas tienen el pelo cortado, pues yo era la que intervenía en las muñecas, ¿no? Acá nos acusan de que las guardamos para magia negra. No sé, puede ser. Pero la verdad es que es una buena idea. Puede ser, lo voy a empezar a considerar. Yo te voy a preguntar por qué tenés esa bolsa ahí llena de polleras viejas, disfraces, cosas. ¿Qué? Porque las uso para trasvestirme. Cuando me dan ganas de hacerme la señorita. La drag queen. La drag queen. Soy la drag queen canelón. Y salgo así, erguida ante el mundo. Pero viste que cuando sacudir te el polvo, porque sí. La verdad que están un poquitito. Pero viste que cuando te mudás te das cuenta de todas esas cosas que acumulás y decís, ¿para qué sigo cargando libros del secundario, por ejemplo? Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué sigo cargando los cuadernos, no? La cuadernola, el blog de notas, ¿qué? Ya transcribí ya toda está, esa información. ¿De qué sirve? Y no hablemos de las cartas de exes. Exas. Ah, por favor, ¿para qué? Los regalitos. En un momento. Aprovechemos que estamos en el sótano y vamos a ir a ver si empezamos a sacar todas esas cosas. Todas esas cuestiones, me parece, pero espectacular. Para mí, mientras vamos limpiando un poco este sótano, podemos escuchar un buen tema de Marif MC, que vos la conocés. María Apellido, sí, compañera uruguaya de las Feministas Autónomas de Maldonado. Y genia rapera que siempre está en cuanta causa feminista hay del otro lado del charco. Vamos a escucharla con filosofía feminista. No me grites que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, man, pero tu piropa cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. No andes sola, me dicen caminando por calles oscuras. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, me hice la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades. Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. Somos lindas, somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige quién la desvista. Así que no insista, ni en la plaza ni en la casa, no me sigan la autopista. Sepa que es acoso también si me chista. Así que fuera machista, fuera sexista. La calle ahora es feminista, empoderada, pisada, pisada. Caminar sola y ser respetada. Bella como las estrellas sin pedir a cambio nada. Opiniones de varones, de la boca para adentro. En el cuadro hay mujeres, macho facho no es el centro. Cortita es el pie. Picadita de noticias en porción de placeres. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultra violenta. La verdad es que si de algo sabemos las feministas, además de acompañarnos en momentos difíciles, es también llamar a una amiga cuando hay que limpiar y sacar mugre. Así que para ese momento invité a mi amiga Catalina Luna. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Justo para una actividad divina me invitaste. Nos limpiar. Tocó una actividad divina, pero porque en este momento, ¿sabes qué quiero? Decime. Que charlemos un poquito de las noticias que ¿qué estuvo nos pasando? Hacen. ¿Qué estuvo sucediendo? Hablando del sótano, siempre pensamos qué pasa cuando uno está ahí adentro, pero a veces nos faltan un poco de estrategias para pensar qué hacemos en la salida, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos con la libertad condicional de las compañeras travestis? Y por eso en esta semana se va a realizar, sobre todo el viernes, en realidad, se va a realizar la segunda actividad de Maquinita, Teje y Copete. Salud, libertad y trabajo. Segunda jornada de actividad para bancar a las compañeras trans presas, patrocinios y curaciones varias. ¿Qué eso quiere decir? Los gastos que implica los abogados y abogadas que están defendiendo a las compañeras. Bien. Seguimos apechugando la violencia sistemática entre amigas. El instinto de supervivencia traba trans queer nos lleva a esta fiesta de las verdaderas sujetas revolucionarias. Una fiesta travesti con urgencia permanente. Cena bodegón travesti exquisita, como siempre, con la Shirley y la Lucy, dulzuras culinarias de la Pupé, y además para calentar el mic, poesía con Urbana Queer. Así que no nos queda nada más que invitarlos este viernes al Olga Vázquez para que participen de la actividad de Copete, Maquinita y Teje. Y también este sábado que pasó marchamos por el Ni Una Menos por tercer año consecutivo. En 2015 el femicidio de Kiara fue así como el principal hecho que llevó a la viralización de la convocatoria, que la promovió un grupo de periodistas feministas que en pocos días se convirtió en una ola imparable de indignación que recorrió toda la Argentina e incluso se volvió internacional. Y bueno, pasados tres años las cifras de femicidios son cada vez más dramáticas. En 2017 se asesinaba una mujer cada 18 horas, no 30 como en ese momento. Y como correlato, el Estado se encarga de desmontar y de financiar los programas orientados a la lucha contra las violencias de género. No asistimos a la existencia de un Estado ausente, sino de un Estado responsable. Entonces este año nos encontró activando la tercera marcha contra todas las formas de violencia de las que somos víctimas, las mujeres, las travestis, las lesbianas y las trans, y gritando nuevamente que el Estado es responsable. ¿Y ahora qué pasa? Una muy buena noticia, condenaron a perpetua a Fernando Farré, considerado imputable en el crimen de su esposa Claudia Schaeffer. Los 12 jurados consideraron a Farré culpable, quien mató a puñaladas a su esposa de una manera premeditada. Se decidieron por la imputabilidad, lo que le valió la condena a perpetua. También le quitaron la patria potestad sobre los tres hijos que tenía con Claudia. En relación a la acusación por homicidio calificado por el vínculo matrimonial y por tratarse de un femicidio, habiendo reunido 12 votos positivos por femicida, fue declarado culpable Fernando Farré. En términos jurídicos, lo que había debatido este cuerpo de 12 integrantes del jurado era si el acusado era imputable o no. Es decir, que creían en la versión de la defensa en que decía que había vivido un momento de situación violenta. Un argumento pasado de moda ya, Farré, así que nos alegramos y celebramos hoy tu condena a perpetua. Bien, y otra cosa que estuvo pasando fue que la Mona Jiménez, ídolo de multitudes, horroroso. Tremendo, estuvo diciendo unas cosas muy terribles. En un recital de él se sumó al escenario un artista venezolano, y entonces un ciudadano venezolano... ¿Qué dijo? Decime, ya sé lo que dijo. Ay, ¿querés ya que sé te diga? Lo que dijo. ¿Qué dijo? Dijo que banca al gobierno de Nicolás Maduro... frente a la derecha que lo quiere desbancar y a los medios internacionales que le hacen la contra. Dijo eso. Casi, mira, no, casi. Me muero. Pero más bien se fue, digamos, para el lado de la misoginia, para el lado de no saber ni de qué estaba hablando. ¿Qué le dijo? Que era un puto bárbaro. Le dijo. A la oposición. Le dijo, amigo venezolano, mandale un beso a todos y que se vaya a la mierda Maduro, rápido, urgente, si no, amenaza. Sino, voy para allá y le voy a cortar la pija. No, mejor, apuesta superadora. Le vamos a coger a la hija y listo. ¿Qué? Ahí está. Porque terrible. Entre machos se manejan así, ¿verdad? Claro, es el código de macho. No haces lo que te pido, te agarro a tu mujer y la destruyo. Claro, a tu mujer que aparte es tuya, tu propiedad. Claro, entonces claro. Esto te daña directamente a vos. Ella no importa. Divino, la Mona Jiménez... Repudiamos a la Mona Jiménez desde acá, sí. A la gente que escucha a la Mona, a la gente que va a un recital de la Mona, al que tenga un disco de la Mona en su casa, ya se tiene que deshacer de eso. Ya mismo. Es ya momento mismo. De iniciar una campaña. Ahora empieza quien se ha tomado el vino, quieta, te quedas quieta, así. Bueno, claro. Yo porque, no he sido. Claro, en este caso no sería los discos que me cagó el feminismo, no, sino sí. Que es él se cagó solo sí, en la se carrera. Se cagó solo así de su cabeza, directamente. Tremendo. Así que bueno, cuando nos vayamos de este sótano lo vamos a dejar ahí bien enterradito a la Mona Jiménez. Me gusta. Y después de este mal gusto de la Mona Jiménez, creo que es momento de que podamos escuchar una muy buena canción. Algo mejor para el alma. Y por algo favor. Mejor como Aterciopelados. ¿Qué te parece? Me encanta. Que va marcando facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 9 de junio desde las 8 de la noche. Maquinita, teje y copete. Segunda jornada de actividades en solidaridad con las presas trans. Poesía, música, comida y fiesta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. ¿Te enteraste que? No sabes qué. Pará que te cuento. No sabes qué, pará. Mucha cháchara. Conspirando con amigas. En Porción de Placeres. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta. Ay, seguimos acá en el sótano, le dimos ahí un respiro a Cane y a Cata, que se fueron a salir un poco de este moho, polvo, y seguimos acá de limpieza y trajimos a Juli. ¿Cómo anda, Juli? ¿Qué tal? Buenas tardes, también me tocó estar acá, limpiar, bucear entre recuerdos, cosas lindas y cosas bastante olvidables en algunos casos. Sí, porque bien decía Cane, y es muy cierto, si algo sabemos las feministas es llamarnos para limpiar cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y así que bueno, en esto de llamar amigas para limpiar cosas, tenemos una amiga que la trajimos de lejos, de hecho, porque ella está en Uruguay, está del otro lado del charco. Tenemos acá a Mariana Fole. ¿Andás por ahí, Mariana? Estoy por acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, querida? Muy bien. Más precisamente en Balneario Solís. La locación exacta, Balneario Solís es hacia el este de Montevideo. Te invitamos. Suena lindo. Te invitamos acá, te hacemos pasar. No patees, cuidado, ninguna caja, ni te tropieces con nada. Nuestro espacio de sótano, muy cómodamente. Y bueno, y trajimos a... Bueno, muchas gracias. Toma asiento, acomódate. Trajimos aquí a Mariana. Va. Mariana es feminista, es integrante del colectivo Minervas y también es docente e investigadora del Instituto de Psicología Social de Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y Mariana viene trabajando hace un buen tiempo sobre mujeres, feminismo, cárceles, rondando esos temas desde con distintas herramientas de la investigación, pero también desde la extensión. Por eso queríamos invitarte, Mariana, aquí a conversar sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, queríamos comenzar preguntándote cómo llegaste vos a trabajar con mujeres presas. Bueno, en realidad llegué un poco de manera, de alguna forma azarosa, porque vino un pedido a la Facultad de Psicología para trabajar en la cárcel de Canelones. Canelones es un departamento que es limítrofe con Montevideo. donde estaba la segunda cárcel más grande del Uruguay de mujeres, y por un pedido de intentos de autoeliminación y qué sé yo, pedido que después se perdió, pero bueno, eso nos permitió ingresar allí en el año 2006, que fue un año particularmente duro para duro y por otra parte productivo, digamos, en todo lo que tiene que ver con las denuncias de la situación carcelaria, que en ese momento, y todavía sigue estando en muchísimos casos, una situación muy muy muy mala, realmente en condiciones malísimas. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar con las mujeres, trabajar, quería decir, ir ahí al patio. Era una antigua cárcel que a su vez era una casa remodelada, donde, bueno, en su momento de más más dificultades, inhumana, digamos, llegó a tener 105 mujeres y unos 10 o 12 gurises. Uh-huh. Esa cárcel tenía ciertas particularidades. Una de ellas es que por estar en Canelones recibía más bien varias mujeres de los países hermanos, digamos, sobre todo, bueno, de Argentina y de la zona andina, por lo que se maldice, digamos, como narcotráfico y menudeo y esas cosas. Y bueno, y ahí lo que empezamos a hacer, concretamente, vos decías, sí, la investigación, pero empezamos más desde un encare de la extensión, empezamos a conversar para poder construir justamente una situación, un campo de acción. Empezamos a conversar y a aprender de las mujeres. Y bueno, y eso nos llevó a recurrir a algunas viejas feministas que habían trabajado estos temas. Empezamos un poco por el lado de la academia, con las viejas Lolita Anyar de Castro y de Olmos, que eran las mujeres radicadas, digamos, en Venezuela por los años 80, que ellas empezaron a ver, justamente, a problematizar, digamos, el análisis de la situación carcelaria en términos generales. Donde poniendo énfasis en buscar los grupos, digamos, dominados y cómo eso se podía explicitar desde otra manera. Por ejemplo, para ser bien concreta, fueron las primeras mujeres que en América Latina denunciaron la criminalización de la mujer andina y la vinculación con las situaciones económicas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y después otra línea, bueno, ya la más clásica, digamos, Angela Davis, bueno, con toda su perspectiva intersectorial, aunque en ese momento no se llamaba así, pero bueno, dando también, ¿no?, hablando desde otros lugares de la opresión, fue alimentándonos de alguna manera. Mariana, y bueno, y ahí perdón, tenemos un delay, entonces va a pasar que nos pasemos un poquito. Soy Juliana, te saludo. Quería preguntarte algo en particular en relación a las historias particulares de mujeres que vos te encontraste en la cárcel que te permiten hablar de una diferencia de género entre cárceles de varones y cárceles de mujeres. ¿Cuáles son esas cosas particulares que suceden en un lugar donde están encerradas mujeres? Bueno, si querés te pongo como uno de los últimos ejemplos que es tiene esa particularidad, viste, de ser el ejemplo que te petrifica un poco, ¿no? En estos periodos que estamos hablando, comenzó una reforma carcelaria, etcétera, etcétera, con varias cosas. Una de ellas era rehacer o trasladar las cárceles que estaban realmente en condiciones que no las podía levantar nadie, ¿viste? Entonces, bueno, en un departamento, en Rivera, país limítrofe con Brasil, con situaciones sociales bastante difíciles, con mucha desigualdad y todo lo demás, se construye en la cárcel, bueno, se van a la cárcel, digamos, que una parte tendría que estar destinada a las mujeres, y no hicieron la cárcel de mujeres, se olvidaron, ¿entendés? ¿No? Ese tipo de cosas. Después, la otra, que por los índices, ¿viste?, de prisionización que hay acá y en Argentina, bueno, el lugar justamente de lo que decíamos hoy, ¿no?, de las mujeres que tienen que ver, digamos, con la venta de estupefacientes y demás, ¿no? Uh-huh. Ahí te das cuenta que la condición por ser mujeres es terriblemente ofuscante, por un lado, y de muy difícil posibilidad de acción, salvo a través de otro tipo de cuestiones, no como no de ejercicio de las políticas públicas, ¿no? Eso es como muy, muy claro. Uh-huh. Después, bueno, los niveles, después hay otro grupo de mujeres, ahora un poquito menos significativo, pero que son las mujeres que se han defendido de los ataques violentos de sus uh-huh. maridos, compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Que todavía siguen, no ha habido, digamos, desde la propia cultura de la justicia, una comprensión cabal del tema y, por lo tanto, las acciones muchas veces siguen terminando en la prisionización de la mujer por X número de años, ¿no? Uh-huh. Mariana, una... ¿Hola? Hola, Mariana. Sí, perdón. Sí, decíamos que tenemos un problema de delay y se escucha un poquito con retraso, pero... la pregunta es, ¿qué pasa un poco adentrándonos en las mujeres adentro de las cárceles? O sea, mujeres en el transcurso de la privación de libertad, que además es un concepto que tú también discutís bastante, el de privación de libertad como tal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cuáles son las principales problemáticas que ustedes han encontrado que tienen esas mujeres a diferencia de las que pueden llegar a tener los varones también estando presos? Sí, bueno, hay cosas que son ya casi como generales, digamos, para lo que es América Latina, ¿no? Una de las cuestiones tiene que ver justamente con, y que ahora se está viendo agravada, pero tiene que ver justamente con las comunicaciones, digamos, hacia el exterior, ¿no? Para aquellas mujeres que no tienen permisos para trabajar, etcétera, etcétera, que son muy pocas en realidad, ahí hay una cuestión muy concreta que es el corte con la vinculación familiar o la vinculación barrial o la vinculación de X tipo, ¿no? Eso queda cortado y se siente realmente, ¿no? ¿Vos decís la posibilidad de hacer llamadas, de recibir visitas? Porque en general las mujeres son las que cuidan a los otros, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. Son mujeres que, pese a todo, si están en situación de libertad, digamos, son las que van a ver a sus compañeros o familiares o padres, lo que fuera, pero que a la inversa no se da eso, en general no se da esa situación. Y con respecto a lo que vos me decías de la privación de libertad, sí, yo creo que fue como, creo que nos dejamos llevar en algún momento por políticas, digamos, que en realidad lo que hacen es ocultar y tapar la situación real, ¿no? Hablar de privación de libertad es casi como, un eufemismo, como hablar en chiste, digamos. Uh-huh. No, no es real. Nosotros en un momento adoptamos, que lo tomamos de Argentina, la palabra detenidas y detenidos. Y ahora muchas veces directamente hablamos de presas, que uh-huh. es lo que son, ¿no? Uh-huh. Que además eso tiene como un correlato interesante también, uh-huh. hasta en cuestiones lingüísticas, con respecto, por ejemplo, bueno, a la denominación de presos políticos y demás, ¿no? Uh-huh, es sí. como que se sigue reproduciendo, digamos, una suerte como de escalón más bajo o de consideración de las personas por debajo de lo que se debería tener. Mariana, tengo otra pregunta para hacerte. Estamos hablando de un ámbito, de un ambiente, obviamente, muy hostil, donde no solo se está encerrado, sino que estás a la merced de jueces, policías, agentes del servicio penitenciario, demás. ¿Qué posibilidades te parece que hay dentro de una cárcel, de mujeres, para generar algún tipo de relación sorora entre mujeres, algún tipo de vínculo solidario entre mujeres en un ámbito que debe ser el sálvese quien pueda de la sociedad normal un poco más extremado? ¿Qué viste en relación a esto? Sí. Bueno, eso está buenísima la pregunta. En realidad, claro, uno se imagina las cosas peores y efectivamente, yo qué sé, para nombrarte algunas cosas así visuales fuertes, bueno, está lleno de ratas, de cucarachas, todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, el lugar, el espacio resistencial que tienen estas mujeres es digno de mención, digamos, ¿no? No solamente por la creación de espacios dentro de la propia cárcel, de cuidados entre sí, digamos, ¿no? De no entrar en juegos muchas veces propiciados por otros lados, de peleas entre grupos y demás, o de peleas entre familias y demás, estas mujeres se constituyen, digamos, muchas veces en políticas, digamos, o en lo que podríamos llamar como en efectos o en militantes, digamos, de políticas en femenino, ¿no? Y por otra parte, además, son mujeres muy, muy, muy inteligentes, muy hábiles, muy sensibles, y entonces aprovechan cualquier espacio que pueda estar generado dentro de la cárcel, lo intentan aprovecharlo justamente para esto que vos decías, ¿no? Como figura sorora o lo que fuera. De hecho, nosotros, a partir de esa experiencia ahí en Canelón, que después se trasladó, terminamos realmente como cultivando niveles de comunicación y, viste, y de afecto muy, muy, muy importantes, ¿no? Bien, Mariana, y ya, bueno, hacer como para ir cerrando y dejándote volver a tus tareas, queríamos preguntarte alguna reflexión o que nos comentes por qué para ti es importante sostener una mirada feminista a la situación de las mujeres en las cárceles y a las mujeres presas. ¿Qué le aporta mirar estas problemáticas desde los lentes del feminismo? Yo creo que está, capaz que habría que ser un poquito más precisas con el término feminismo, pero creo que nos referimos a lo mismo, ¿no? O sea, desvinculo, digamos, un feminismo que sea ejecutante, digamos, de políticas públicas y demás, porque es otra cosa, digamos. Pero no, yo creo que tanto desde una vertiente académica, digamos, ¿no? Es decir, me parece que en el momento actual, en la Universidad de la República, por lo menos hay un conjunto de jóvenes mujeres académicas dentro de la carrera docente que son combativas, digamos, ¿no? Llamémosle así, algo así como académicas combativas, que me parece que están permitiendo abrir niveles de análisis muy, muy interesantes, ¿no? Es decir, un poco esto que hablábamos al principio, el análisis de los grupos de dominación, de opresión, las prácticas que cuestionan, digamos, el investigador del campo de estudio, etcétera, etcétera. Pero también las otras, el otro gran aporte, me parece, que es esto mismo, esta posibilidad de niveles de análisis más profundos, donde se puedan decodificar los aspectos del patriarcado, del capitalismo en la forma neoliberal, que hoy tiene por lo menos el Uruguay, digamos, para mi forma de ver. Acá también. Con una especie de... ¿Hola? Acá también, decía. Perdón. No solo en Uruguay. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, perfectamente. Perdón. Y lo último, no, que me parece que estos colectivos, digamos, que no pertenecen a la academia, hacen lo mismo, digamos, desde otra perspectiva hacen lo mismo. Es decir, mostrar niveles de análisis bien concretos, bien distintivos, que permitan decodificar y trabajar, digamos, en función de esa decodificación. Te pongo un ejemplo también visual que me parece que está buenísimo. Hasta el año 2015 o 2014, por ahí, nunca se había hecho pública, digamos, una reflexión, una traída, digamos, a la arena de las mujeres presas. Sin embargo, no recuerdo si fue el 8 de marzo o el 3 de junio, que se trajeron por primera vez a la arena pública, digamos, a estas mujeres. O sea, las mujeres estaban ahí. No estamos todas, faltan las presas. ¿Cómo? No estamos todas, faltan las presas. Claro, ahí va, ¿no? Y después la otra, la enrabada, ¿no? Ni una mujer menos presa en estas cárceles por este tipo de delitos que en realidad obedecen, digamos, a otras cosas, sino por la desviación en sí misma de la conducta. Bien. Bueno, Mariana, te agradecemos enormemente tu pasaje por aquí, por el sótano de la Casa de Porción de Placeres. Te damos me encanta. Un abrazo grande, porque además vos sos de esas amigas y compas feministas que uno las puede llamar para lo que sea. Entonces, bueno, muchas gracias por haber pasado por este espacio y bueno, y estaremos al habla y siguiendo estos temas. Te mandamos un beso. Buenísimo. No, muchas gracias, me encantó. Son hermanas. Bueno, muy interesante la entrevista a Mariana sobre las cárceles. Yo no quería dejar de decir también, estamos hablando de sótanos, nos vino la referencia de las cárceles y de pensar de cómo en nuestro país, sobre todo en toda la época de la dictadura, las mujeres vivieron violencias particulares en situación de encierro y que gracias a la lucha han logrado visibilizarlo y plantearlo. Bueno, quedará para otros programas desarrollar ese tema, pero bueno, muy interesante. Sí, como también a partir de eso, un comentario nomás, como cuando empezamos a hablar de temas de derechos humanos y se empezó como a problematizar el tema, estas violencias específicas sobre las mujeres llegaron tarde. Claro. ¿No? Nos vinimos como a pudimos hablar de este tipo de violencias específicas que sufrieron las mujeres por ser mujeres, y bueno, ni hablar de otros colectivos trans, gays, Es verdad. Seguimos en Porción de Placeres. A continuación, en Porción de Placeres. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Súbeme la radio. Lo nuestro duro. Le digo hola y ya me dice goodbye. Eso es lo que cometiré. De cómo el feminismo me cagó los discos. Conmigo ya no quiere bailar. Mujer, sí. Perdida en la hoguera, ¿no? Las alusiones y las nuevas caras que va tomando el machismo para hacer ese tipo de alusión a la hoguera, a las brujas, a los femicidios actuales, que sabemos la cantidad de mujeres que mueren quemadas. Esta banda a la que yo le tenía tanta, pero tanta fe, que se llama Los Espíritus, hizo esta canción de mierda. Y también podemos decir que hay uno de los miembros que es un violento reconocido. Reconocido por las demás, no por él mismo, digamos. ¿Saben que yo les voy a contar algo terrible? Que es como que el feminismo no me llegó a cagar, me la cagó de antemano, porque no conocía la banda. Y yo escucho esta banda, escucho este tema y digo, pero caramba. Pero claro, ya arrancar escuchando algo que te habla de brujas, de hoguera, de... No. Y además, mira, escucharlo un poquitito. Esta quemame en la hoguera. Claro, quemate vos, si no. Quemate vos, ¿querés probar cómo es el fuego? ¿Te gusta tanto el fuego? Y aparte dice, no nos dieron, no les dimos el espacio. No les dimos. Esa parte, no les dimos. Bueno. Gracias. No, la productora está mandando carteles que dice aguanten los espíritus. Acá se empieza a decir Porción de Placeres. No, señora, la grieta. La grieta, auténtica grieta la abre el machismo. Justamente, ¿dónde? En el sótano. ¿Dónde tenía que estar? ¿No? Terrible, pero bueno. Cualquiera. La banda le hubiese recomendado, pero además de que este tema es una porquería de misógino. Después, cuando me enteré que era violento... Porque las cosas no salen de repollo, querida. Es verdad. Es así. Sí. No se te ocurre escribir esto si no sos un imbécil, digamos. Bueno. Hoy Cata está... filosa. Allá arriba. Está tal. Filosa. Para mí, nosotros cerramos la puerta de sótano, Cata deja un par adentro hoy acá. Sí. Me parece que... Sí. Bueno, anda con ganas. Sí. Por suerte, estamos organizadas y podemos hacer más cosas. Sí, por suerte no hace falta encerrarnos nosotras en el sótano. Por suerte podemos el sábado juntarnos en Plaza Italia. Vamos a hacer una clase de autodefensa feminista, después vamos a hacer una marcha nocturna, vamos a terminar con mucha mística en Plaza Moreno. Y todo esto viene a cuento de que la noche es nuestra. Habitamos la noche, porque es nuestra la luz de la luna. Salir de noche por las calles de la ciudad es la consigna. Salir libres de ataduras, salir libres de miedo. Salir a bailarla, a patearla, a bicicletearla. Salir por la noche a mirarnos las caras. Salir a contar que la noche no es peligrosa, porque juntas somos poderosas, que no nos vamos a quedar en casa refugiadas, porque el miedo no nos paraliza, nos organiza. Por eso esta vez la consigna es habitar la noche, que se enciendan las calles con nuestra rebeldía, para demostrar con la luna como aliada que no estamos solas, estamos organizadas. En tu cara, la noche del sábado 10 de junio, tomamos las calles empoderadas, juntas en manada, a las 20 horas en Plaza Italia. Sí, venite con brillos, linternas, carteles, avisar a tus amigas, traelas a todas. Todas, todas, todas bien montadas, bien allá arriba, a bailar, ir meneando. Vamos de Anal 74 meneando. Llegamos a Plaza Moreno, allá abajito. Chuc, chuc, chuc. Me bueno, encanta. Y entrenada y elongada también. Bueno, bueno, bueno. Por suerte tenemos más actividades sedentarias, pero que nos abren la cabeza y nos permiten organizarnos y seguir haciendo revoluciones feministas en todos lados que estamos. Contanos. ¿Qué tenemos? ¿Sabes qué? ¿Quién está en Argentina? ¿Quién está en Argentina? ¿Quién es? Ya saben quién es. Y sabemos. Jules Falquet. ¡Bien ahí! ¡Bien! Nuestra querida Jules Falquet, que el año pasado vino a la Cátedra Libre Virginia Bolten. La disfrutamos muchísimo, hicimos distintos encuentros con ella. Está entre nosotras en Argentina. Y este viernes 9 de junio a las 19 horas en Flores se realizará una tormenta feminista. ¿Cómo venimos las feministas, Querida. Con Jules Falquet, que va a presentar su libro Pax Neoliberalia, perspectivas feministas sobre la reorganización de la violencia contra las mujeres. Y además habrá una muestra de fotos, proyecciones, fanzine, lectura de poesías, cordel libre, mesas de estampado en vivo. Espectacular. Todo esto en Artigas 690 en Flores. Y convocan el Centro de Formación Profesional número 24, la Casona de Flores, Yo No Fui, Editorial Madre Selva y obviamente la Cátedra Hermosa Virginia Bolten, que nos convoca constantemente. No. Y ahora, Cane, que dijiste quién está en Argentina, me acordé de otra que también está en Argentina, que es Lorena Cabanal. Sí. Sí, Lorena Cabanal, feminista comunitaria guatemalteca, ha estado, está desde la semana anterior en múltiples actividades con la red de feministas de la Vía Yala. Ahora sabemos porque tenemos, las feministas tenemos redes en todos lados, hay que decirlo. Obvio, nos enteramos de todo. Si algo sabemos por es otras feministas que en este momento están en Famantina, en La Rioja, junto con Claudio Corol y la asamblea de Famantina, haciendo algunas actividades feministas por allá. Divino. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Y tenemos más actividades porque ya que tenemos a Jules en Argentina, la vamos a aprovechar con todo. Así que en La Plata también vamos a poder compartir algunas actividades, como es el seminario Aportes los feminismos frente de los feminismos frente al recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, que lo organizan las amigas del Centro de Atención a la Víctima de Violencia de Género de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata y obviamente la Cátedra Libre Virginia Bolte. Quien les habla, digamos. Quien les habla. Esto va a ser el martes 13, Día de Brujas. Que no va nos a ser, importa. Es nuestro día, de hecho. Que va a estar nuestra querida Jules Falquet, que es doctora en Sociología de la Universidad de París, pero a nosotras nos interesa que es una feminista que está pensando qué sucede con las mujeres, las lesbianas, las trans y todas las identidades sexuales oprimidas en este maldito sistema heteropatriarcal capitalista. Y en la presentación de su libro también van a estar María Luisa Femenías y nuestra queridísima Florencia Flora Parteño. ¿Para qué me avisan? Ya no por sí. cucaracha, sino a directamente ver. Entró una cucaracha, porque estamos en cartel, el sótano, una cucaracha con un cartel, y nos dice que desde la Cátedra Libre Virginia Volten sí. hemos editado un bello cuadernillo con materiales de Jules que van a estar a disposición, pero aquí en Porción de Placeres, como nos gustó esto de las rifas la otra vez, sorteamos sí. el All Inclusive. ¿El All Inclusive a Lugano? Sí. Escuchame. La que puede, mi amor. Es así. La que no queda aplauda. Uh-huh. En este momento, aquí vamos a estar sorteando un cuadernillo con materiales de Jules Falquet, editado por la Cátedra Libre de Virginia Volten, con mucho amor, ética y estética. Genial. Divino. Hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de placeres de nuestros infames explotadores o viles esposes, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra porción de placeres en el banquete de la vida. Y bueno, queda un minutito antes de irnos. Quiero hacer agradecimientos primero a las conductoras Catalina Luna, Juliana Díaz Lozana, Alicia Migliaro, Melina de Ledique, que no la escucharon, pero está acá. Y yo me agradezco a mí misma por seguir existiendo de la mano del lesbofeminismo. A la producción de Juliana, a la operación técnica de Matías Di Pasquale, obviamente al agradecimiento a Radio Neuta y también a quienes nos retransmiten, a las compañeras de Venezuela y de Red Nosotras en el Mundo, y obviamente a nuestros y nuestras compañeras de la Cátedra Libre Virginia Volten. Muy especialmente compartimos en la porción de placeres que nos recomendaba Bel de la Cátedra Volten, que vendría a ser escupir a la Mona Jiménez. Lo compartimos porque creo que estamos de acuerdo. Un garzo colectivo, me encanta, y le mandamos a ella un beso gigante, que no tiene nada de garzo, la queremos a ella. Obvio. ¿Y con qué porción de placeres nos vamos a despedir, mi querida Alicia? Ay, me encontré el lunes con un libro que se los quiero recomendar. La Dale. Propia porción de placeres se llama Para no olvidar, de Clarice Lispector. Brasilera, me encanta. Ella, pero está haciendo mi propia porción de placeres de esta semana, se los comparto. Ay, me encanta. Bueno, después. Entonces nos vemos la semana que viene. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Desde algún otro lugar de la casa. Ahí estaremos. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. La soñé con otra vida, cierro los ojos, un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no sé. de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte.